Edad mediática, el pacto por México y la fiscalización de la reforma penal. Marco Lara Clark. Es posible formar una antología de expresiones de violencia simbólica profusamente diseminadas a través de la industria noticiosa en México, provenientes de los más altos niveles del poder público y que desprestigian los derechos, boicoteando en particular el esfuerzo social que está costando la implementación del sistema penal acusatorio. Como diminuta muestra, cinco expresiones recientes. 1. A pesar de las muertes de civiles, niños, jóvenes, estudiantes y adultos, en los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el crimen organizado, la estrategia se mantendrá. Son daños colaterales que son lamentables. Secretario de Defensa Nacional Guillermo Galván, abril 2010. 2. Y en su locura, la del crimen organizado, es terriblemente peligrosa. Y por lo mismo, no me canso de decir que es una razón más para seguirlos combatiendo, unir esfuerzos, enfrentarlos y erradicarlos. No puedo decir como presidente, a como dé lugar, pero me dan muchas ganas de decirlo. Presidente Felipe Calderón, agosto 2010. 3. Ser realmente garantista es para otro momento. Gobernador de Chihuahua, César Duarte, octubre 2010. 4. Puedo dar cuentas ante el juez que no es tramposo. Presidente Felipe Calderón, agosto 2012. 5. Es como si hubiéramos entrado a una casa y nos hubiéramos dado cuenta de que teníamos los cimientos verdaderamente infestados de ratas. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, noviembre 2012. Este tipo de frases y la ideología de los populistas punitivos que lo emite es rentable políticamente y no persigue contener a las organizaciones criminales, sino generar un consenso social, contando con la avidez de los medios por noticias estridentes y polarizantes, aparte de baratas de producir, que legitime la militarización de la seguridad, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y los juicios mediáticos, todo lo cual caracterizó al régimen calderonista. El asunto es que a partir de junio de 2008, cuando entró en vigor la reforma constitucional del sistema penal, los gobiernos federal y estatales disponían de 8 años para complementarla e implementarla, de los cuales consumieron ya 4, con pocos o nulos avances. En el caso de avances nulos está el gobierno federal, lo mismo que el de la capital del país, que bajo la administración calderonista se negó a dar un solo paso, enfocándose por el contrario en obtener el mayor provecho del anquilosado sistema inquisitorio que la reforma mencionada pretende sustituir por lo que tiene de inepto, abusivo y corrupto. Ayer, 2 de diciembre, los líderes de los 3 principales partidos políticos firmaron con el presidente Enrique Peña Nieto el Pacto por México, que incluye el apartado 3, Acuerdos para la Seguridad y la Justicia, según el cual la política de seguridad y justicia perseguirá, textual, recuperar la paz y la libertad disminuyendo la violencia. En específico, se focalizarán los esfuerzos del Estado mexicano para reducir los 3 delitos que más lastiman a la población: asesinatos, secuestros y extorsiones. Para ello, dice el pacto, buscará implementar en todo el país el nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral. En armonía con lo anterior, el compromiso 77 precisa que, para que la justicia se pueda impartir con mayor rapidez, eficacia y transparencia en todo el país, se tomarán medidas necesarias tanto a nivel federal como estatal para cumplir con las metas y tiempos establecidos. El Pacto por México prevé, además, compromisos sobre el establecimiento de nuevos códigos penal y procesal penal únicos y reformas a la ley de amparo y al sistema penitenciario. Y más que descalificarlo, desde la sociedad civil y el periodismo nos conviene fiscalizarlo, denunciando al público y emprendiendo acciones legales si el gobierno federal va mostrando desapego. Desde el periodismo y los medios será tarea compleja, inmersos en la narrativa de la violencia extrema que nos ha llevado a interiorizar ese dialecto que mezcla en los contenidos periodísticos expresiones de la policía, las averiguaciones, los expedientes y el crimen, hemos violado 3 acuerdos de medios en los últimos 3 años. Es apremiante que abandonemos los catastrofismos, la venta de noticias a expensas de las tragedias y los tribunales paralelos. De la buena fiscalización de dicho pacto, desde el periodismo depende en gran medida que los mexicanos consigamos un sistema de justicia penal eficiente, transparente y justo. En cuanto a mí, como reportero estaré alerta. Lo primero que veré es si quienes están asumiendo el poder en este momento comienzan por reducir la honda brecha actual entre el discurso político, ahora predominantemente populista punitivo, y el espíritu garantista del sistema de justicia penal acusatorio que está implementándose.